Otro cimbronazo, un sacudón de sentidos. Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina. Turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Cuchitril. El cimbronazo. Un sacudón de sentido. Una nueva edición de Otro Cimbronazo aquí en Radio Nauta, como cada lunes. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, buen lunes. Estamos nuevamente en el Otro Cimbronazo. Saludamos a Juan Perilla. Del otro lado del vidrio. Del otro lado del vidrio. Y Agui, la hermana de Lumi. De este lado del vidrio. ¿Qué tal? Buenas noches a todis, todas, todos, teles, etcétera. Todi. No, eso es chocolate. Ah, bien, me equivoqué. Y no tiene sentimientos ni oídos. Ah, yo sí tengo y me siento a veces una chocolatada. Bueno, ¿cómo están de aquel lado? Espero que no nos hayan extrañado, ya que hace dos semanas que no estamos por aquí. No. Sí, el lunes pasado no hubo otro cimbronazo por el feriado del 25. Encima, debemos pedir disculpas porque no hubo sin aviso. No les avisamos que no iba a haber otro cimbronazo, pero bueno, no creo que les haya cambiado ni les haya quitado el sueño, ¿eh? Y avisamos que para la próxima tampoco queremos que haya cimbronazo. Si los cimbronazos caen el lunes y los lunes son feriados, también tenemos derecho a disfrutar de los feriados. Sí, la verdad que en buena hora cayó este feriado, ¿eh? Me vino muy bien, semana cortita, y ahora empieza una semana larga que hay que ponerle el pecho a la bala. Hubiera estado bueno otro feriado. A mí un feriado de ahora me hubiera salvado la vida. Si hoy sería feriado, por ejemplo, hubiera sido muy feliz. Y no, pero la verdad que vos porque rendís mañana, le cuento a todos los oyentes, pero a mí me gusta venir a la radio, ¿viste? Sí, sí, a mí también. Extraño. Igual vengo a la mañana, entonces es como que me doy el lujo ahí de radiar la semana ya. De irradiar, digamos, irradiar. Palabras, ¿viste? Voy tirando rayos. Bueno, hoy vamos a estar charlando, cimbroneando sobre las estaciones que este hermoso país y parte del hemisferio, podemos decir, vivimos. Que estamos hablando nada más y nada menos que del verano, el otoño, el invierno, el feriado, no, mentira, la primavera. Cuestiones temporales que transforman nuestra cotidianidad, tanto que cimbroneamos en este programa. Vamos a charlar cómo define los humores según si se vive en lugares con mucho frío, si se extiende o no la jornada de sol, si es más cortita o es más larga. ¿Qué nos pasa con el invierno? ¿Qué nos pasa con el verano? Cambiamos mucho y vivimos cosas muy distintas. Así que vayan pensando. La consigna de hoy, que es cuál es tu estación preferida y la podés definir en tres palabras, ¿no? En tres. Y después en la palabra que quiera, porque en las consignas que hemos mandado previamente a nuestro círculo de amigos, hubo problemas con las tres palabras que siempre hay cada vez que hacemos una consigna de ese estilo, que es donde uno le mete una palabrita en el medio, igual están todos perdonados, se acepta todo, pero comunicamos que se pueden comunicar con el Otro Cimbronazo a partir del Facebook Otro Cimbronazo, y si no, nos pueden escuchar online para los que le está llegando medio cortado el 106.3 en radionauta.com.ar o llamar a la radio que nos siempre encanta decimos. Que nos llamen. Nos encanta que nos llamen al 451-6917. Llaman y hablan boludeces como nosotros, pero por teléfono. Y nosotros nos sentimos muy queridos, la verdad, ¿eh? Así que si tienen ganas de llamar, y si no tienen ganas de llamar, vénganse a la radio como hizo la Agui, con un vinito para compartir. O bueno, ya hay vinito, así como unos manís, unas papitas. Los esperamos en la radio que queda en 60, 10 y 11. Bien. Entonces vamos a hablar de las estaciones, de también de la ropa de las estaciones, de los modos de salir a la calle, por ejemplo, las ganas o no de salir a la calle, etcétera. Y tuvimos, estuvimos ahí como rastreando entre amigos, familiares y gente que tenía ganas de hablar un poquito estas cosas, que le vamos a mandar de a poquito a lo largo del programa, porque tuvimos un montón de participaciones que ya la hemos hecho en otros programas, donde vamos tirando ahí lo que sería como la calle dice, la gente dice, una cosa así. Y bueno, creo que ya no mucho más, ¿o no? Vamos a nuestro temita característico y enseguida volvemos. Hola, sí, mi estación preferida es verano y las tres palabras son paisaje, personas y amor. Mi estación preferida es el verano. Mis palabras elegidas son sexo, sol y amigos, siempre. Hola, mi estación preferida es primavera y las tres palabras son colores, nacimientos y perfumes. Bueno, boludo, estoy intentando convertir 80. Bien, aquí continuamos con el otro cimbronazo. Con volviendo con la sección de Cami, la gente que se venía haciendo extrañar en estos últimos tiempos. Es buenísimo porque en el aire no se sabe cuál Cami es. O sea, es la Cami y la gente. Así que vale todo. Ya tienen un dato de qué Cami es. Así que ahí le agradecemos a los oyentes que han ayudado a definir estas estaciones. Porque también cada uno desarrolla una relación distinta con cada pedazo del año, ¿eh? Se siente más cómodo, menos cómodo, hace más cosas, simbólicamente lo carga de un montón de cosas a cada estación. Y estamos escuchando de fondo un ruidito de hojas, porque vamos a empezar hablando del otoño. Bueno, y arrancamos hablando del otoño, que parece que fuera arbitrario, pero no lo es. Empezamos con el otoño porque es la mejor estación del año. Yo pienso lo mismo, la verdad. ¿Está colores, de acuerdo usted? Hojitas. No, obvio que no estoy de acuerdo. Nazco yo. Me parece Nazco. Que hay demasiada. Quiero buscarlo en el diccionario. Sí, me está poniendo. Sí. Es una alegría tu me nacimiento, Umi, pero a mí el otoño me gusta por otras cosas más, ¿viste? Me gusta el otoño, pero me gusta más la primavera. Lo tengo decidido hace muchísimos años. Así que por un programa de un lunes en la noche y una botella de vino no me van a convencer. Sí, igual es raro porque este otoño te ha regalado tu estación preferida también, porque hubo unos días antes, hubo como una primavera, veranito, en medio del otoño, rara, ¿no? Hubo calor de ojotas, vi mucha gente con ojotas, remera y musculosa. No se entendía bien. Uno de repente en medio del otoño estaba transpirando y en ojotas. Que la gente ya no sabía qué carajo ponerse. Se supone que en el otoño uno, por ejemplo, cambia las ojotas por las alpargatas. Es verdad. La malla por la bermuda, con un poquito un jean más abrigadito. Una camperita de hilo finita. Es como un minito que se va poniendo. ¿Vos qué pensás, Umi? Vos no sos muy de usar mucho. Arranca ropas, el pañuelo. Pero... A mí me gusta porque empezás a usar un poco el pañuelito, viste, que le da un toque. A mí me gusta, pero por otras cosas. No tanto por lo que me pongo arriba, sino por lo que hay para ver. La temperatura me gusta mucho. No me gusta tanto la lluvia, que es algo que descubrí hace poco, viste, que está como muy en boga, ¿no? La cosa de decir, ah, sí, a mí me encanta la lluvia, viste, estar ahí... tranqui, con un librito, un fueguito. Yo me di cuenta que no, antes decía eso, pero no me gusta la lluvia. Cuando pasan 3-4 días que está lloviendo, me entra como la necesidad de sentir un solcito, viste, que no sé, que te haga entrecerrar los ojos un toque, por lo menos, claro, que se vaya un poco ese bondi de humedad que hay. Es demasiado profunda la lluvia, como que de repente decís, por Dios, basta de grises, ya está, como... Echa las pelotas. Yo me di cuenta que la lluvia me encanta. Me encanta, pero me encantaba como era en mi pueblo, que llovía cada 6 meses. O sea, que yo acá vine con... Dije, ay, qué bueno cómo llueve acá. Y me di cuenta que la lluvia de acá te es como que te viola, ¿viste? Porque uno sale a caminar como, qué linda la lluvia, y te mojas hasta el calzón. En Andacollo la lluvia es como una caricia que hidrata un poco la tierra. Lo complicado de La Plata, más que la lluvia en sí misma, es como el antes y el después. Antes de que llueva, uno ruega que llueve porque hay una temperatura ambiente de 45 grados, todo pegajoso, el clima, decís, por Dios, que caiga agua y baje toda esta humedad. Y el después de la lluvia, cuando sale el sol, es un poco más ameno de última porque... Salvo esas muchas lluvias, por ejemplo, y después viene como mucho sol, y donde es un clima también muy pegajoso. Pero yo no me daba cuenta del clima tan pegajoso de La Plata hasta que llegaron los malditos patagónicos a avisarme que existía el clima seco y que la vida era más hermosa. Y que uno puede no transpirar en algún momento. Claro. Es fantástico. Y que además cuando llueve, no necesariamente tiene que salir olor a mierda de todos lados, sino que puede haber olor a tierra húmeda, que es re rico. Sí, viste que con la lluvia de acá, más el calor, el sorete de perro se pone complicado. Sí. Porque empieza a subir de todos lados, no sabes bien dónde está, pero lo sentís. Es tremendo. Está ahí el chabón, está ahí. Si no está en tu suela, te está esperando, llamando. El que estás ahí. No, ahora que dije sorete de perro, siempre tengo una relación muy estrecha con la caca. Me gusta en el otoño ir pateando hojas en las veredas que se junta. Y ahí hay otro peligro de muerte. Pero siempre pienso, y si acá nomás pateo un sorete de perro escondido, me muero. El perro no está escondido, el que está escondido es el sorete bajo las hojas, ¿no? Que no se malentienda. Lo que me pasó el otro día es que intentando patear hojas encontré una lauchita muerta. ¡Upa! ¿Cómo intentás patear hojas? Porque yo o las pateo o no las pateo, pero porque intento, no. Es una cuestión de altura, me parece. La estaba por patear hasta que vi una mitad del cuerpo tapado. Estaba mal enterrada. No tenían plata para el cementerio. Y ahí nomás me arrepentí y la pata volvió a su lugar. Por eso fue un intento de patada y no fue patada. Si hubiera sido patada, hubiera volado la laucha. Pero lo otro que me gusta hacer en otoño, andando en bicicleta, es como jugar a que voy zigzagueando y voy pisando las hojas que hacen ruido. Ah, está bueno ese ruido. Eso me gusta. A mí no me gustaba el otoño mucho porque mi vieja me explotaba sacando las hojas del patio. Porque había una cortina de álamos. Para quien no los conoce, los álamos se quedan totalmente desnudos, pero fuerte, en el otoño. Y dejan un colchón de hojas más o menos de medio metro, por así decirlo. Y la hija de puta de mi vieja me hacía juntar las hojas y me pagaba solamente con una latita de Coca-Cola. Lo denuncio acá en la radio. Trabajo infantil. Me decía, ay, yo te compré una latita de coca. Y yo, como una boluda, juntaba las hojas toda la tarde por una latita de coca. Fuerte. Pero bueno después quedaban montañas. Lo lindo es que quedaban montañas de hojas. Y siempre era la corridita y ¡pum! Te tirabas a la montaña de hojas. Hermoso. ¿Qué pasa con las hojas? Viste que está el debate si las prendés fuego en la vereda de tu casa y llenás el barrio de humo o si las pones en una bolsa. ¿Qué hacemos con las hojas? Es una buena pregunta. Yo, la verdad, que en ciudad, no sé. Si la gente tuviera un espíritu más artista, la gente recolectaría las hojas, no para quemarlas ni tirarlas, sino para hacer obras de arte. Sí, pero es como, no sé, me imagino como adornar frascos con cáscara de huevo. Es un bajón. Bueno, no, nadie dijo que iba a ser fácil. Pero bueno, lo que no me gusta del otoño es cuando pisás esta hoja que vos decís, esta va a sonar y no suena. Ah, es un bajón. Sí. Sí, eres otoño, supone que tenías que sonar y no, ya está aplastada, media húmeda. Es un bajón. La verdad que la ciudad de La Plata en otoño es hermoso porque hay un montón de árboles que se llenan de millones de colores. Que durante el otro pedazo del año decís, mirá, yo pensaba que este árbol era horrible y mirá qué lindo que está ahora. Pero además está el gran mito de que en otoño todos los árboles pierden las hojas. Es una gran mentira. Por ejemplo, el palo borracho, que está a 4 cuadras de mi casa más o menos, está con unas campanas. No, no, saca flores en otoño el palo borracho, qué por bien. Ejemplo, como tantas otras plantas, ¿no? Debe tomar buen vino. Pero no, digo, está el gran mito, ¿no? También de que las estaciones donde florecen las flores son verano y primavera. Y no es así. Por ejemplo, la alegría del hogar está más contenta que nunca en mi casa ahora. Y es una alegría. Es una planta. Una alegría en es inmortal. No la quiero. ¿Por qué? Porque mi casa. Porque ponía es del pueblo, loco. No, pero la ponía en el fondo de mi casa, duraba 2 semanas y después se moría y estaba ahí. No me parece que es una planta. Esquelética. No me gusta. No la cuidaba. Ya que están hablando de plantas, yo odio el lazo de amor. Lo odio. Si lo veo, me encuentro el lazo de amor, lo mato. ¿Cuál es el lazo de amor? Ese que nace por todos lados, horrible, tipo palmerita verde y blanca. No. Que hace hijos por todos lados. ¿No? Muerta esa. La odio. Bueno, no importa, igual no tiene nada que ver con el otoño. El otoño a mí me gusta también porque simbólicamente es como el cambio de piel. El cambio de piel lo relaciono directamente con el crecimiento. Me voy a poner acá poética. Y la verdad que me gusta mucho por eso. Simbólicamente uno cambia de piel, crece, saca la piel vieja y viene una nueva en la primavera. Eso, la verdad que me encanta el otoño. Me gusta eso. Me gusta, o sea, en relación con la naturaleza, de cómo entender los ciclos de la naturaleza y cómo entender los ciclos propios. Porque a veces se supone que uno va siempre en avanzada de manera progresiva y dejamos de lado como estos ciclos naturales. Así, si todos los árboles, la mayoría de los árboles, de repente, por cuestiones climáticas, se le caen las hojas y empieza a ser otro proceso madurativo, porque vamos a creer que nosotros no. Perfecto. De repente, como que eso me llama la atención. Porque no somos plantas. Nada, te quiero pelear. Algunas nada más. Sí. Incluso nuestro otoño, cuando nos quemamos mucho con el sol, es en el verano, porque sacamos toda la pielcita matada por el sol. El otoño igual también es la época de cosecha de muchas plantas. Le hace trigo, choclo. Es una etapa clave. Es la etapa de la mandarina, es la mejor etapa, creo. La mandarina se pone como loca. Porque en verdad, en las comunidades andinas, por ejemplo, se festejaba mucho la llegada del invierno, justamente porque en el otoño se terminaba de cosechar, o sea, en primavera florece todo, y durante el verano y el otoño se terminaba de cosechar, y durante el invierno la tierra descansaba. Entonces se festejaba esa celebración de estar, sería como una reencarnación, un nuevo proceso, ¿no? Como esto nuevo a venir. De volver a empezar. De lo avenido. Hay un libro muy bonito, que es literatura, ¿no? Pero que labura con muchas cosas reales también, que se llama La Saga de los Confines, toda la saga completa, y que hace un paralelismo con muchos pueblos originarios de aquí de América, y que entonces te cuentan cómo ahí a finales del otoño, cuando ya está empezando a acercarse el invierno, que en ese mundo de fantasía llueve ininterrumpidamente durante 3 meses más o menos, justo antes, que sería en el otoño, se juntan todas las comunidades y los pueblos que viven más o menos cerca a intercambiar, ¿viste? Y hacen entonces el trueque de decir, bueno, yo justo esta temporada cacé muchos patos, vos que tenés un montón de trigo, vamos a hacer cambiazo. Qué para bien. Aguantar el invierno. Muy bueno. Así ahí que el otoño también de provisiones. Es etapa de compartir el otoño. Sí, de hecho, a mí la verdad que me encanta el frío. Y me costó mucho estos días de veranito que hubo. Porque yo una vez que saco el pullover, ¿viste? No lo vuelvo a guardar. Entonces me resistí un poco este veranito. Me cagué un poco de calor porque no me quise sacar la polera, básicamente. Sí. Tan linda que me queda la polera, la tengo que volver a guardar. Yo ya había dejado la musculosa, ¿viste? ¿Qué pasa? Otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que tiene fechas en las que prende la estufa? Por ejemplo, conozco familias. No, yo prendo la estufa después de junio. ¿Cómo ¿Y si el frío llega antes? Se cagan de frío, eso es lo peor. Pasa que te cagas de frío por 1 o 2 días nada más. No, pero que hubo como muchos días de frío y de repente muchos días de calor. Entonces como que eso desconfiguró un poco la cuestión y hubo gente que apagó y prendió la estufa por primera vez en su vida, por ejemplo, ¿no? Como antes la prendió, listo. Tiene un botón, señora, es como una hornalla. Mi papá nos hacía cagarnos de frío hasta Semana Santa. Eso, no es tan fácil porque Después de Semana Santa se prenden los faroles. Cuando se te rompe el Magic Click y tenés que empezar a joder, porque los de tiro balanceado son un armatoste toda cerrada, cual si fuera un Robocop. No es tan fácil como decir aprieta un botón y listo, señora. O metes un fosforito y listo. Mentira. De hecho, mi recuerdo es que esa estrellita, ese clip eléctrico para prender los calefactores, anda las dos primeras veces que uno lo prende. Después se rompe. Están hechos para ser rotos y complicar la vida a la gente. Y ahí viene el hisopo y el alcohol. Ahí viene el hisopo y el alcohol y viene la raya del culo. Es como una, una línea de continuidad. Justamente. El agalladito ahí con él. Capaz que la gente se resiste porque no quiere volver a mostrar la raya del culo, ¿viste? Ya la peleé una vez, otra vez no. Te dice, no, pará. Oh, de nuevo no, decía. Pero bueno, así estamos llegando al otoño. Igual estuve investigando, ¿no? Porque hay... Nosotros estamos nombrando esas cuatro estaciones occidentales, pero hay gente que habla de quintas estaciones, en verdad, que serían todos esos periodos de cambio. Son todos de apellido Contreras, seguro. Sí, Juan Carlos Contreras. No, por ejemplo, entre el otoño y el invierno dicen que no es que hay un día que de repente es otoño o es invierno, sino que hay un proceso, como siempre hablamos de que todo es procesual y en tiempos más largos, que responden a los solsticios por un lado y al equinoccio por un lado y equinoccio por el otro. Dios. Que después, si quieren, podemos desarrollar un poquito más. Sí, me gustaría, porque la verdad no tengo ni idea de la quinta estación. También me gustaría que nuestros queridos oyentes nos comenten cuál es su relación con el otoño. ¿Qué les pasa con el otoño? Porque van a ayudar a nuestro debate. Lo bueno también del otoño es que vieron que se va un poco el calor y se van un poco los bichos. Salvo en esta ciudad. Bueno, no, las cucas se van. Claro, viste, el calor es el mejor, la mejor característica para el criadero de bichos, en general. Salvo que, bueno, vienen los bichos más gordos para el invierno, ¿no? Más calentitos. Uno, sí, es verdad, uno o una en este caso, se da cuenta de que el verano se fue cuando dejas de dormir con un tul encima o traumado porque escuchás el zumbido mosquito. Salvo en la casa de Cami, la otra Cami. Que sí, mi casa. Hay mosquitos todo el año. Yo creo que tengo un nido en el patio, varios nidos de mosquitos, porque bueno, les tiramos buena onda y nos morfan todo el año. Y se quedan. Pero es verdad, el tema de... Ya hablaremos del verano, ¿no? Pero el tema de los bichos es un bajón. Sí, yo creo que en el otoño los bichos bien se guardan, como los osos. Acá no hay mucho oso igual dando vuelta. Hay algunos que otros, sí. Pero se guardan. No se reproducen tanto, me parece. Y después lo otro que me gusta del otoño también, que es como que es una época, también por la vida que lleva una, como de reconfiguración, ¿no? Como que llega del verano, como vacaciones, por el modo que tenemos que organizar nuestra sociedad, y de repente el otoño es como, bueno, estacionaste, llegaste, arrancaste el año, como más me gusta eso del otoño. Sí, uno se reorganiza. O se instala, dice tipo, bueno, ya empezó el año, bancala. Viste que en el verano uno se permite, tipo, acostarte a las 3 de la mañana aunque seguís trabajando, porque bueno, porque es verano, porque el calorcito, porque la no sé qué. Y de repente llega el otoño y decís, bueno, ya es otoño, arrancó el año, no puedo delirarla hasta las 3 de la mañana, mañana trabajo, hace frío y estoy lejos de casa. A mí ni siquiera me sale así igual, o sea, la madrugada igual... Uno se guarda más, tal vez, pero la madrugada... Otoñal es hermosa. Sí. Porque además, estar... el frío de noche, por ejemplo, es mucho más lindo que el frío de día. Y ni que hablar del frío de invierno, ¿no? Pero ya hablaremos cuando toque el invierno. Pero salir afuera, las noches de otoño, es re bonito porque como que te pega un viento frescón, ¿viste? El viento es muy característico del otoño también. Sí, hermoso. Yo no me llevo el todo bien, pero... ¿Viste ese cambio de temperatura brusco y marcado que en el sol hace calor y en la sombra hace un fresco renovador? Eso es hermoso. Bueno, por eso. Pero eso es un male noche y para mí es precioso. Estás con un tubito de vino en la derecha. Y en la izquierda... Lo que cada uno siempre quiere. Siempre a la izquierda. Muy bueno. Hay una cosa muy característica del mercado, en realidad, sobre todo más de la moda, que la temporada es muy marcada. Llegue o no llegue en las condiciones concretas del frío o el calor, ya temporada, los locales de ropa dicen temporada... Sale, off, descuento. Todos los descuentos de estaciones, la gente se pone como loca quien le gusta y aprecia la ropa. Y también varían mucho los colores. Los colores de invierno son, de otoño son más naranja, ¿no? Oscuro, violeta, marrones, verdes. Empieza a salir mucho la botita para las damas, los zapatos para el caballero. Pero es impresionante, el otro día fui a una tienda, nunca suelo ir a las tiendas, pero esta vez fui, y ya había cosas de lanilla, por ejemplo, ese material medio como de lana mentiroso. Un calor te daba comprarte eso. Pero bueno, ya como está marcado cuando llega el otoño, listo, cambia toda la ropa, no encontrás una musculosa ni en pedo. Y eso depende mucho del día, como que a veces me he encontrado con un suéter, por ejemplo, ya en mi casa, así, che, este suéter abrigado, porque evidentemente me lo fui a comprar con mucho frío. Y qué sé yo, cuántas veces puedo hacer un suéter muy abrigado, andando en bicicleta, ¿no? Con todas esas cosas, como que en un momento así, bueno, voy a ir a comprármelo cuando no tenga tanto frío, de última no sienta que me abriga. Pero sí, está bueno eso que decís. Porque además se liquida la ropa como mucho antes de que arranque la temporada. La temporada, todo entre comillas hablando, arranca como antes de que arranque incluso la estación, ¿no? Sí, a mí me llamaría la atención porque hay una canción de Mercedes Sosa que habla de que todo cambia. Y dice que cambia el clima con los años. Y las estaciones, ¿se irán corriendo? ¿Será verdad eso? Tengo una amiga que estudia geología, el Gabe, le mandamos un saludito, que lo que nos contaba que en verdad ahora estaríamos en un ciclo más primaveral, hablando en era geológica, ¿no? Como que estuvo la era de hielo, como que existió. Ajá. Después existió un clima más templado, donde ahí la vida se fue como reproduciendo, y ahora estamos en un clima, o sea, estaríamos entrando en una era veraniega, si quieres, estamos entre la primavera y el verano. Y o sea que va a tener más el calor siempre, de cualquiera sea la estación. Si las empresas contaminarían menos y todas esas cuestiones, sería mucho más lento. Los procesos se calculan en eras y ahora son en milenios, por ejemplo. Esa es una diferencia que la provoca el humano. No se provocan porque el calor es más violento, por ejemplo, que el frío. Pero sí que hay como eras climáticas en las que estamos adentro. Sí, encima es un tema totalmente preocupante. Por un lado, pero además un tema muy en boca de todos. Vieron que cuando no se sabe de bien de qué hablar, se habla del clima. La gente registra rápidamente que si llegó el otoño y no llegó el otoño en condiciones verdaderas, se habla de eso en todos los lugares donde... Che, ¿viste qué calor hizo que estamos en otoño? Lo bueno es que te salva el momento incómodo de... Con el taxista. Del taxista, del ascensor con mucha gente. Del almacén cuando hay cola, de la cola del pago fácil, del banco, de tantas cosas. Tremendo. Bueno, y me habían hecho acordar una cosita antes de con esto de las estaciones como largas, de las estaciones de era, porque hoy estoy muy literario, ¿viste? Ajá. Hay otra novelita también muy buena, y que también son un par de libros, que hablan un poco de esa cosa, es en otro mundo, ¿no? Hoy se supone. Otro planeta. Claro, pero que manejan una cosa y que tienen un poco que ver también con cosas que ya hemos hablado acá, como eso de... Del eterno retorno, del volver siempre a lo mismo, ¿no? Y de lo que, cíclico. Claro. Y entonces en este mundo hay como unas estaciones que duran siglos, ¿viste? O sea que ya lo que pasó en el verano anterior, digamos, ya no se recuerda directamente porque durante la era de hielo es como que pum, es como pensar que la última era de hielo aniquiló al 90% de la población, ponele, y ese 10% que quedó se escondieron por ahí en cuevas, qué sé yo, sobrevivieron y bueno, fueron pasando siglos, siglos, siglos, se fue haciendo la primavera, digamos, que dura siglos, ¿no? Y entonces ahí como que pudieron volver a salir a la superficie, pero se encuentran ruinas que no tienen idea de dónde salieron. Y vuelven a crear otra civilización más o menos siguiendo los mismos patrones que la civilización anterior, que sucumbió por la edad de hielo esta que los agarró, que, que los agarró medio desprevenidos porque no sabían tampoco, como es una extensión tan grande de tiempo. Claro. Y yo flasheaba que tranquilamente puede suceder una cosa así, ¿no? También digo, de que sean estaciones tan largas como estaciones milenarias, ¿no? De que se pierde todo registro de que antes ya había existido, por ejemplo, vida humana. ¿Y esto en qué novela, Umi? Una, ya ni me acuerdo cómo se llama, la leí hace mucho tiempo, pero estábamos, es ciencia ficción. Viste que la ciencia ficción también está como infravalorada, a mí me gusta mucho. Sí. Infravalorada. No, yo por si a algún oyente le gustaba la idea de pensar así, se la comentábamos. Se la comentaremos en otro momento, entonces, cuando recuerdo el nombre del libro. Bueno, ahora nos vamos a despejar un poquito, que se caigan todas las hojas porque se viene otra estación. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón? En el aire. Radionauta 106.3. En Argentina, cada 30 horas es asesinada una mujer por la violencia machista. Basta. Basta. Vamos por una ley de emergencia nacional contra las violencias hacia las mujeres y por la efectiva implementación con presupuesto para la ley 26.485. Acompáñanos el próximo 3 de junio a las 17 horas al Congreso de la Nación y en todas las plazas de nuestro país. Basta de femicidios. El problema tiene solución. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Che, se largó, boludo, ¿eh? Está fiero. Poné el guiso. Prende el fuego. Prende la estufa. Sí, loco, no seas rato, ya llegamos a junio, loco, ya fue. Bueno, ¿qué? ¿Vos hablás con Camunzi después? No, si querés te den una parte de subsidio de la boleta, yo, boludo. Yo que vos pongo al máximo el calefactor porque me estoy cagando de... Tengo bufanda y campera. ¿Qué cosa esas casas, no? Donde entras, venís de afuera, viste, cagado de frío, entras y es como una piña así que te saca de nuevo para afuera de calor. Es feo porque a veces se mezcla un poquito con el tufito. Es fuerte esa parte. Decís, acá hay que ventilar, ¿eh? La parte donde vos decís, los cachetes están por salir para fuera de mi cara, digamos. No tengo control sobre mi cachete. Si se pone colorada la cosa. Sí, es complicado. Pero el viernes es mi estación preferida. Yo no, porque... es una velita, boluda. Sí, el otoño queda tu preferida ahora, no, también. Bueno... Es una persona positiva, le gusta todo el año, eso es lo que pasa. No, te lo estoy anticipando, mira. El otoño y el invierno sobre todo. Esto es una pasa primicia. Que acá en esta ciudad el otoño, pero en otros lados el invierno. Sí, la porque nieve... varía, eso no hemos hablado en la estación del otoño, pero ya pasó un par de meses y ahora que estamos en invierno hay que decirlo. Todavía no estamos en invierno. No es lo mismo, estamos en invierno. No escuchás la lluvia y el frío. Ah, perdón. Escuchá el frío, Umi. Toda la puesta de escena. Perdón, mezclé. Para que tenga la realidad de este mundo. Escuchame una cosa. Es más fuerte que yo, viste. Mi psicóloga no me deja desvariar demasiado. Perdón. Te estoy poniendo la bufanda, mirá cómo te la estoy poniendo. Abrígate bien. Ahí está, mirá. Una bufanda musical. No nos pongamos burdos, por favor. No, a mí lo que me gusta mucho en el invierno, además de como lo que decía antes de las noches en el otoño, que las noches en invierno son más lindas todavía, es el porque silencio de la nieve. A vos te gusta la noche, evidentemente, no importa la estación, la noche es la que va para vos. La noche es un momento muy lindo del día. Qué controversia, ¿no? Y bueno. Bueno, nadie dijo, vos decís que es la nieve lo que te gusta. La nieve, porque genera un silencio que es como estar a... ¿Vieron cuando uno entra a una de esas salas? Quien le ha pasado lo entenderá. Cuando uno entra a una sala de que está acustizada, ajá, que es como el no ruido. Cuando así te pones auriculares que hacen... También, cuando te pones estos auriculares nuevos que te envuelven la oreja, la nieve para mí es eso, es como el no ruido. Hay una, pero ese silencio, el silencio absoluto para mí. Y más, y como genera como una atmósfera de paz además. Re zarpada. Quietud. Sí. Y que de repente, cuando vuela la primera bola de nieve, ¡pah! Rompe todo. Sí. Y ahí. O se cae la primera estalactita cuando está sí. medio. Pero a mí me gusta más cuando vuela la primera bola de nieve porque genera un ambiente. Como platense, puedo decir que tuve la posibilidad de en la ciudad de La Plata llenarle de nieve la cara a mis hermanos, que fue el 9 de julio, no sé, creo que el 2007. ¿Viste? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pasa el tiempo. Pero recuerdo que nevó. Acá tuvimos una posibilidad de. La posibilidad hermosa que nos da el capitalismo de romper el planeta y que nieve en todos lados. Nevó en La Plata y estuvimos jugando con bolas. Con bolas. Sí, el invierno tiene que ver, viste, a mí me gusta también que pelas pantufla, viste. Porque en verano más es a pata pelada. Eso ya es del otoño. Yo ya estoy pelando pantuflas. Yo también, pero en el invierno es como días. Que en el otoño puedes elegir un poco. Bueno, ahora me pongo las pantuflas. Depende de la pantufla. Depende de la pantufla, tal cual. Una pantufla peluda es de invierno. Debo decir que a Demián le cabe la pantufla. Y lo he acompañado a la casa de la chinela a comprarse un par de pantuflas. No. Una vez me llegó un mensaje a mi celular y dice... Che, boluda, ¿me acompañas a comprarme pantuflas? Te vendió, homie. Mirá qué programa me armó. Son esas cosas que no había comprado en mi vida. Y me llama la atención ver cómo es el ritual, el ambiente, ¿viste? Todo se probó varios pares, aunque la gente no lo crea. Se probó varios pares. Estamos hablando de que fui como un investigador a probar, ¿viste? A hacer una investigación. La tesis de la pantufla. Claro. Pueden comprar mi libro. Lo encuentran en las mejores librerías, en todos los Jennys y Ateneos. Además, Demián describe como la diferencia entre la pantufla con el dedo afuera y la pantufla cerrada. Esa es clave. Sí. Contanos, ¿qué pones en tu capítulo 3 del libro? Las que vienen con escudito, onda Rotary Club. Escudito o ancla, en su defecto, importante. Nunca entendí qué onda con el ancla y la pantufla. No, todavía no hago un anclaje. Sí, a mí me parece que yo leí en tu libro en el capítulo 12 que hablas de la importancia del chancleteo. O sea, sí. Si una pantufla no es chancletea, No es tan pantufla. No, eso, por eso en todas las casas de pantuflas que están orgullosas de serlo, hay una pequeña escalera de unos 5 o 6 escalones para probar el chancleteo. Ajá. Bien. Que es a donde más se evidencia, ¿no? O sea, que usted, señora o señor, si usted va a comprarse pantuflas y no le ofrecen la escalera para probar el chancleteo, dude de la calidad. Sí. Sí. Salga corriendo porque probablemente lo quieran secuestrar y llevarlo por ahí. Yo soy una crítica de tus obras, Umi, porque mi teoría es que la chancleta chancletea y la pantufla se arrastra. Vos sos de esas personas, bueno, que andan arrastrando. Un refuto. Que le hacen un agujero abajo a la pantufla. Justamente, te iba a decir, es hasta económicamente, no me sale la palabra, pero que no va. Pero la chancleta es como te que, digo que no va. Te entra aire en el tobillo, se te filtra ahí el chiflete. Es que, ¿sabes cuál es la diferencia? Me parece que vos estás pensando en las pantuflas sin suela y yo no puedo concebir una pantufla que no tenga suela, justamente. Para mí es menester que una pantufla tenga suela. Suela, principalmente. Suela tienen toda, Umi. No, viste que hay muchas que son de pielcita abajo y que no tienen una suela de goma. No. Suela de goma. Eso es una media para poder recortada. Escuchame una cosa. Para poder ir al almacén con pantuflas, ¿no? Bueno. Sí, no, última cosa sobre la pantufla, importantísimo para hablar de esta estación, que es el invierno. Es que la pantufla tiene... ¿Qué pasa cuando te van a atender la puerta? Viste, vos uno golpea y sale con las patitas de perro, ¿eh? Lo que más me molesta es... Yo no tengo patitas de perro, tengo unas garras, que ya las tuve que dejar de usar. Pero ¡la garra! Tengo las patitas de Mickey. Que son un regalo de mi hermana, que son lo más, porque son altas, o sea, me llegan como hasta la mitad de la pierna, pero me tapan el tobillo. Es petiza, Camilita, claro. Para quien no la conoce. Me tapan todo el tobillo, entonces yo voy arrastrando, voy pateando cosas y no me entero. Pero lo que me molesta eso es cuando uno sale, afrontando el invierno, a abrirle la reja a ese amigo que llega a tomar mate, tu amigo te las critica. Te mira y te dice, estás en pantufla, ¿no? Y zapatilla amarilla no uso por ahora, pero... Bueno, ponete la gorra y decirle, vos sos uno de los que observador, dice, ¿no? Yo no te voy a comentar que estás en pantuflas si te veo que estás en pantuflas. Es evidente que estás en pantuflas. Pero bueno, sí, estoy en casa. Bueno, igual quiero decir que un buen regalo para quien cumple en invierno es un par de pantuflas, ¿eh? Voy a cerrar la charla de la pantufla con este comentario. Bien, me parece perfecto, porque tengo otro regalo para ustedes. ¿Otro libro? Es una pequeña historia de un mito de cómo surge el invierno. A la puta. Después, bueno, vamos a entrar en las disputas de si es el invierno, si es el verano, pero bueno. Resulta que hace mucho tiempo, long, long time ago, opa, ¿viste? Estuve practicando el inglés. Washington. Washington Ranga. Vieron que a mí me gusta mucho la mitología griega. Había una loquita que se llamaba Perséfone, que era hija de Zeus, que es el más capo de todos. El capo de todos los dioses. Y una loca que se llamaba Demeter, que era la diosa de la agricultura, la tierra, ¿no? Como... la cosecha. Como esa onda del crecimiento, digamos. Uh-huh. De la vida terrenal. Y esta loquita era ahí como... iba como feliz, estaba paseando por un bosque, se divertía con unas ninfas y qué sé yo. Y de repente aparece Hades, el chabón, el rey del inframundo. El juguito de todos. Con la soja viene, ¿no? Hades. Que es el rey del inframundo, ¿no? Como el dios de la muerte. No es exactamente el dios de la muerte, pero hoy en día se le dice así. Y se enamoró de la chica esta, de Perséfone. Eso pasa, ¿viste? Siempre, ¿eh? Claro, pero antes, como eran más impunes los locos del chabón, va y la rapta. Dice, okay. Esta me gusta. Se la cargó al hombro. Machista. Abrió una fisura en el piso, ¡fum! Se mandó para abajo. No volvió más la loca. Wow. Entonces la madre, Demeter, diosa de la agricultura, de la tierra, se puso triste y entró a buscar desesperada a su hija. Cuando se puso triste y la empezó a buscar, descuidó sus deberes de diosa de la tierra y del crecimiento y de la vida. Entonces todo empezó a morir en la tierra. Todo se marchitó, todo se secó, la tierra se hizo polvo, etc. etc. Entonces llegó un punto que Zeus dijo, vieja, esto no puede ser. Bancala, todo bien que se haya perdido tu hija, pero acá se me está pudriendo la momia. No, se ve que eran... Se bancaban. No, sí, como que no se animaba a encararla a la mina y decirle, dejate de joder. Claro. Entonces, como no podía encararla y decirle, dejate de joder, dijo, vamos a buscar a la piba. Que también era hija de él. ¿Se copó? Un piola. Entonces mandó a un chabón, un tal Hermes, que los romanos le decían Cupido. El boludito ese que anda, viste, con la flechita. No es el mismo, pero es parecido. Bueno, y la cosa es que este Hermes habló con Hades, qué sé yo, le dijo, che, mandame Perséfone para arriba porque se están muriendo todas las plantas, está todo seco. Necesitamos que esta Demeter, la diosa de la tierra, se ponga las pilas otra vez. Entonces el chabón le dice, bueno, yo te la mando, pero la piba, desde que sale de acá hasta que llegue arriba, no puede comer nada. Wow. Porque se decía, quien ha probado la comida de los muertos se queda para siempre en el mundo de los muertos. Ay, qué horrible. Entonces, este Hades la engaña a la loca, a Perséfone, mientras es rescatada, y la hace comerse 6 o 4, depende del relato, semillas de granada. La fruta de granada, ¿no? Los pedos que se debe haber tirado. Entonces, haciendo esto, el chabón se aseguró de que 6 meses o 4, de acuerdo a si se comió 6, si se comió 4 semillas, la piba esta, Perséfone, tenga que volver al inframundo. Entonces, Demeter, la mamá de Perséfone, está muy contenta cuando está con su hija y muy triste cuando la hija tiene que volver al inframundo por haber comido esas semillas. Y así es como surgieron las distintas estaciones. Cuando la madre está triste, todo se muere, todo se marchita, y es lo que para nosotros sería el invierno. Según leí, en Grecia eso sería el verano, que por el calor todo se marchita, todo se seca, justamente porque hace un calor infernal. Estamos hablando de Mediterráneo, un clima como muy distinto al de acá. Pero vendría a ser lo que para nosotros es el invierno. Y entonces así surgieron, por un rapto, las estaciones. ¡Qué bárbaro! Hermosa la historia. Me hace pensar que si en Grecia es así el verano, digamos, o sea, el invierno, pero por el sol, ¿cómo será en otras partes del mundo, no? Que no se divide necesariamente en cuatro. O hay una sola estación todo el año. ¿Cómo será? Como en Centroamérica, por ejemplo. ¿Cómo es en Centroamérica? Que es como que hay una... Igual, en verdad, si uno no se lo pone... No Centroamérica, en la línea del Ecuador. Claro, si uno se pone hasta a pensar... Hasta el grado 7. Si uno se pone a pensar en términos planetarios, ¿no? Si uno se aleja, como de Google Earth, se alejas y vos ves el planeta, en verdad empezás a ver cómo funciona todo más a nivel global. Y en el centro del planeta, estoy haciendo la seña, nadie va a entender quizás de otro lado, pero mis amigos de la ronda sí, que me importa... En el Ecuador, para que no entiendan, como la mitad del planeta, es como que el sol le llega de todos los lados. Por más que la Tierra vaya girando, el medio siempre claro. Queda ahí. Entonces tiene una relación de cercanía con el sol, digamos, que no varía tanto. Hace calor todo el año. Hace calor todo el año. Entonces eso también varía en el clima, las emociones, en la música, ¿no? Y el paso del tiempo, ¿cómo lo...? El paso del ciclo de las plantas, ¿cómo se vivirá ahí? Que hace calor todo el día. No se quedan en bola las plantas nunca. Y hay plantas en todos lados, ¿viste? Plantas y bichos. No, pero suelen ser, por ejemplo, plantas que acumulan mucha agua en las hojas o en los tallos. Las que se consumen, por ejemplo, las que nacen en esa área más tropical, si se quiere. Como en el desierto, por ejemplo, que hay mucho cactus que conserva mucha agua justamente porque tiene plantas pocos carnosas. Periodos de agua. ¿Y la luz del día es 12 como acá o un poco más capaz? Para mí se acuestan de día. Ahí no sé. Ahora, dentro de poco podemos preguntarle a alguien que sabe del tema por experiencia propia. Yo les quería preguntar si ustedes sabían por qué existen las estaciones. Yo tengo una teoría. A ver... Porque... Hablemos sin saber. No, porque en verdad estuve investigando. Una vez, cuando estaba por arrancar el otoño, yo me sentía muy descompuesta. Todo era como... Era todo muy... Me dolía el estómago, la comida me caía pesada, gripe, como un malestar general. Y le pregunté a mi profe de yoga, si eso tenía relación, o sea, si mi malestar corporal tenía relación con otras cosas. Y ella me mandó un texto muy interesante que hablaba sobre justamente la quinta estación, que es el momento de tránsito de estación en estación. Acá viene la famosa quinta estación. Acá dos viene, puntos. ¿La arrancamos ahora? Les cuento, si quieren. Dispare. Un poquito. Disparo, disparo. Resulta que, en verdad, las estaciones se van estructurando a partir del solsticio y del equinoccio. Equinoccio. ¿Equinoccio qué sería? Equinoccio sería todas las... o sea, en realidad se mide todo de acuerdo al sol. Ajá. Y a la posición de la Tierra. Entonces, por ejemplo, el sol es cuando el sol está quieto. Entonces es cuando mide la distancia menor con el sol con la distancia mayor con el sol, que es lo que determina, por ejemplo, el verano y el otoño. El verano y el invierno, perdón. El verano es que el sol está más lejos, entonces tarda más en llegar el calor a la Tierra. Los días son más cortos y las noches más largas. Y el verano son los días más largos y las noches más cortas, justamente por la relación que tienen con el sol de cercanía. Y el equinoccio, para el que quiera, tiene que ver con que la noche está igual al día. Entonces el equinoccio sería como toda esa parte más horizontal de la Tierra, donde son esos periodos donde la noche y el día en términos de horas es lo mismo, y la relación del sol con los dos polos de la Tierra también es el mismo. ¿Se entiende? Son los periodos de primavera y de otoño. Los periodos intermedios. Pero ¿qué pasa? En esos periodos, que nosotros los marcamos como cuatro, otoño, invierno, primavera y verano, hay periodos de transición en el medio, que es que no son ni una cosa ni la otra, en verdad. Y algunas teorías de la Ayurveda, por ejemplo, del yoga, que me mostró mi amiga, hablan de tres principios que tendría la naturaleza, que son las tres doyas, se llaman, que son el vata, el pita y el kapha. Ah, qué nombrecito clavaron, ¿no? Son nombrecitos complicados, pero que si uno los lee en términos de experiencia personal, son como muy conocidos, digamos. Quizás no se conocen con estas palabras, pero por ejemplo, el principio vata tiene que ver más con el otoño y el invierno, ¿no? Como ese periodo más frío. O sea, que sería la transición de la transición. O sea, entre las cuatro sería, en los medios. Claro, la transición de estación a estación. Como ese periodo que hay en el medio, que uno lo pone en términos de días, por de manera occidental y también oriental en este caso, de marcar, digamos, el calendario gregoriano. Pero en el, o sea, lo que se llama, lo que es en el medio, en verdad no sería otoño e invierno, sino que sería, por ejemplo, solsticio de o equinoccio de. ¿Se entiende? Como a través de la relación con el sol. Si estoy siendo muy complicada, me lo avisan. No, hasta ahora vamos bien. Vamos si bien. Estás ahí escuchando y no entendés un pomo, podés escribirnos a tu simbronazo y preguntar. Avisar. O putear como un desaforado. Está todo permitido. Resulta que, por ejemplo, ahora que estamos en esta etapa de otoño-invierno, podemos hablar del vata, por ejemplo, que es como un principio de la naturaleza, frío, es seco y es rápido. Como que sería como un momento de transición como muy fugaz, pero a su vez como profundo, porque justamente es frío y es seco. Entonces, como ¿y eso que nos pasaría también en el cuerpo, digamos? Lo que dicen algunas teorías es que eso atraviesa nuestro cuerpo, porque al ser como principios de la naturaleza, principios naturales, nosotros al ser seres humanos y estar anclados en este planeta Tierra, también nos atraviesan. Por esto es cuando decimos, bueno, cuando las hojas se caen de los árboles, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en el medio? O cuando hace mucho frío, que es también lo que nos atraviesa, más en términos de sentimientos, de movimientos, etcétera. Y lo que dicen del vata es que gobierna justamente toda la parte del aire que circula en nuestro cuerpo, que sería el movimiento, la respiración, la circulación, los impulsos nerviosos, todo lo que es flujo, digamos, lo moviliza. Lo moviliza y lo termina gobernando. O sea, el vata es el que registra todas esas cosas en el cuerpo y que hace que eso funcione o no funcione o se vea trabado por distintas cuestiones. A mí me resultó interesante. Para tener en cuenta, la verdad. Para tener en cuenta, porque también cuando hablamos de, bueno, de esto, de que el viento, por ejemplo, moviliza mucho, que la montaña moviliza mucho porque tiene viento, o esta cuestión de que el invierno nos termina más resguardándonos de eso que circula con mucha velocidad, que no nos animamos, por ejemplo. Sí, de hecho, en los lugares donde es muy ventoso o o hay días de mucho viento todo el día, es como que reina un mal humor, ¿eh? En toda la comunidad, digamos. Eso pasa un poco en los pueblos del sur, que son muy ventosos, el viento moviliza cuestiones fuertes. Incluso hay estudios que dicen que las ciudades, por ejemplo, los lugares como mucho más ventosos, tienen más tendencia al suicidio o a la locura, ¿no? Hay que ver ahí otras cuestiones, ¿no? Pero como que terminan movilizando otras cosas que no necesariamente son ponerse la bufanda o sacar un paraguas. Sí, de hecho, hay mucha relación con lo vincular según el clima de cada lugar también, cómo se relaciona, cómo es la idiosincrasia de cada lugar, cómo, cuánta calidez, cuánto, qué relación se tiene con el cuerpo también, porque en los lugares donde hace por lo general más frío, uno está acostumbrado a estar más bien tapado. Y cuesta un poco más la exhibición del cuerpo, pero en lugares más calurosos, lo normal o lo común es andar prácticamente en bolas o con poca ropa porque hace calor. Entonces la relación también con el cuerpo y con el cuerpo del otro es distinta. Eso varía un montón. Bueno, y si quieren, para que no sea tan pesado esta parte, podemos hablar del resto de los principios cuando llegue su estación, justamente, ¿les parece? Perfecto. Vamos a un temita musical. Mirarte. mentir, cómo callarme y dejar de mirarte. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana. Yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Radionauta 106.3. A mí la estación del año que más me gusta es la primavera, porque tiene los días más largos, me genera alegría y es más cálida, no hace ni frío ni calor. Mi nombre es Guido Balsechi y para mí la mejor estación es verano, y tres palabras que definen justamente esta estación son... playa, sol y zunga. Me gusta el invierno porque es el día de la marmota. A mí me gusta el invierno. Lechón, salamandra y vino. And schemes, and I don't have hopes and dreams. Bueno, muy buenas noches. Seguimos con el otro cimbronazo. Recién estuvimos teniendo una conversación bastante enredada entre cuentos griegos, mitos griegos y la explicación que nos daban desde el yoga, esas estaciones. Intermedias que hay entre entre las estaciones que ya conocemos, las cuatro estaciones que ya conocemos, y que tienen relación con nuestro cuerpo. Básicamente, que para el que se perdió, la idea era ver cómo las transiciones climáticas se reflejan en el cuerpo de uno, que a veces uno no entiende bien ¿Qué le pasa? Bueno, tiene que ver con que también estamos influidos por la naturaleza y sus cambios. Le mandamos un saludito a Guido, que no pudo terminar de comprender qué quería decir y está en todo su derecho. Ah, creí que le ibas a explicar. No, yo, cual Ventura, me está llegando un mensaje en este momento de un importante departamento de gobierno que dice que se escucha un poco entrecortado. A la puta. En el caso de que usted esté escuchando entrecortado y en este momento justo sea un lapsus donde se escucha bien, ponga la opción de TuneIn dentro de la página de Radionauta, que ahí se escucha mejor. Y si no, bueno, sintonice por aire si tiene a mano una radio o un celular en la 106.3. Y si no, venite a la radio, ¿viste? Si escuchás mal, vení a escucharlo en vivo. Acá hay vinito, que todavía no se acabó. Todavía no se acabó. Y gracias a que no se acabó, podemos brindar con nuestro compañero cuentista, el señor Darwin, que ha venido esta noche a deleitarnos con un poco de su arte. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, hacía mucho que no venía, ya hacía falta venir a Radionauta. Desde el año pasado no venía. Sí, la verdad es que hace mucho que no te veíamos. Fueron cambiando los cuenteros y vos no venías nunca. Y bueno, estuve en Colombia durante todo el verano, me fui en diciembre, volví a La Plata recién en abril. Y después estuve en Neuquén, estuve dando vueltas por ahí. Entonces fue más por eso, pero tenía que volver. De hecho, este jueves me voy para Córdoba, por eso dije que venía hoy para poder venir, porque si no iba a venir hasta el otro mes. Ah, estás viajero. No puede ser, sí, siempre. Hay que trabajar. Está bueno porque vas conociendo las estaciones como es en diferentes lugares del planeta. Claro. Allá. Tiene toda esa influencia de todos los lugares y es distinto siempre. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Bogotá, Colombia. Bien, ¿y allá cómo se dividen las estaciones? Allá no hay estaciones directamente. Es muy diferente todo, no hay estaciones y el clima, digamos, cada región, cada ciudad, cada lugar tiene un clima más o menos estable durante todo el año, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar a la que esté. O sea que, por ejemplo, puede haber un invierno permanente y un verano permanente. Pone leche. Más o menos. Sí, mira, por ejemplo, Bogotá tiene una temperatura promedio de 17, 18 grados sin humedad. Y varía, a veces hace un poco más de frío, a veces hace un poco más de calor, pero no mucho más que eso. Sí, hay unas ciudades más frías, otras ciudades más cálidas. Y, por ejemplo, el paraíso es la costa, porque la costa está al nivel del mar. O sea, siempre hace calor, o sea, siempre es verano. Tienes el mar y es verano, siempre. Puedes ir en cualquier momento y ahí está. Y es verano siempre. A mí no me está en buena noticia que no cambie. Yo me di cuenta que necesito que haya un cambio de clima ahí para variar un poquito. Yo creo que sí es costumbre. Yo cuando yo vine acá, obviamente yo no estaba acostumbrado a las estaciones y me jodía un poco al principio. Y me acostumbré después a que está bueno eso de que uno salga y sepa qué clima va a ser. Por ejemplo, Bogotá yo digo que es una ciudad con un clima adolescente. Ajá. Porque sales, hace calor, después llueve, después sale el sol y ahí por eso toda la gente tiene gripa, tiene alergia, tiene rinitis todo el tiempo, la mayoría de la gente, porque el clima varía. Entonces, el pronóstico del tiempo como concepto en Colombia no existe. O lo dan, salen los diarios, salen todos lados, pero es inútil porque... Pero nadie le da bola. Claro, porque no funciona realmente. O sea, hay una frase muy, muy divertida y es que el pronóstico del tiempo en Bogotá es casi siempre el mismo. Es con probabilidades de lluvia y un cielo parcialmente nublado. Todos los días. Que no sería tema de conversación para zafar en un ascensor, por ejemplo. No, ahí porque hay no que es ninguna hablar. Novedad. Nada, no. Qué loco. ¿Y cómo zafás la charla con el taxista? Y con el taxista se habla del tráfico, yo creo. Ajá. Así, qué muchos jodido. Carros, ¿no? Así como, y usted a qué hora se empieza a trabajar, ¿tiene el turno de la mañana o de la noche? O algo así, claro, pero del como clima que el no clima se no habla. Es. A mí lo que me llama mucho la atención es la gente que es capaz, por ejemplo, de pensar el clima en grados. Para mí 15 grados, 20 grados es lo mismo, ¿no? Si hablamos obviamente de menos 5 grados y de 35 grados, conozco la diferencia. Pero antes de, ahí hace 18 grados. Así, ¿realmente sentís la diferencia? Sí. Sí se siente. ¿Se siente de verdad? Yo la sentí cuando vine acá y me encontré con las estaciones y me di cuenta que acá sí funciona el pronóstico del tiempo, que si dice máxima de 20, si a mucho hay 21 y se escapan por un poquito nada más, pero funciona casi siempre. Y como que con el tiempo yo sí fui entendiendo la diferencia, digamos que entre 18 y 19 es igual para mí. pero entre 12 y 15, 12 y 16, yo ya siento bastante la diferencia. Yo la verdad que siempre he salido al patio para ver cómo está el clima, pero a mí he cuidado niños y ahora con saliva en el dedo así en el aire. Claro, para sí, me voy, me pego una vueltita y digo, bueno, me pongo tal puro, a ver. Pero me llama la atención aquí en la ciudad lo incorporado que tienen los niños, la temperatura, que te preguntan así como quien te dice, hola, ¿cómo estás? Te dicen, hola, ¿sabés cuántos grados hace? ¿En serio? No lo puedo creer, la verdad. No sé si me he cruzado justo con niños muy estimulados, pero lo tienen mucho en cuenta. A mí me ha pasado que cuidando a la nena que cuidaba, ella se daba cuenta cuándo tenía que usar bufanda y cuándo no, por ejemplo. Para mí, según el grado. O sea, yo por las dudas siempre la abrigaba de más y transpira, pero que no se enferme por lo menos. Y siempre ponía bufanda. Hoy no está para bufanda, me decía, por ejemplo. Y ahí yo decía, claro, hoy está como más lindo el día. Y se preguntaba mucho por las nubes. Yo creo que acá, en realidad, lo que tendríamos que haber hecho es haber invitado a niños pequeños de menos de 7 años a que cuenten su experiencia con las estaciones, porque deben estar totalmente enojados. Porque, como acabas de decir, los padres abrían por las dudas a los niños de una forma infernal. Yo una vez arriba de un colectivo tuve que ver cómo vomitaban a mi amiga con la que viajaba, justamente por estar sobreabrigado, un pobre niño, un día que hacían unos 25 grados, ya que estamos hablando de grados. El pobre pendejo iba vestido con 8 camperas, unas botas con corderito adentro y qué sé yo cuánto. Se les ve solo los ojos, ¿no? Así como un ninja. Como Kenny, de como South Kenny, Park. El de South Park, tal cual. Insisto en que la medida son los cachetes. Uno le toca el cachete al bebé y sabe más o menos la temperatura. Mira, si vos lo ves al bebé. Claro, si vos lo ves todo abrigado, que de repente tiene los pomolitos rosados y tiene un poquito de calor. Y traigo a colación a mi prima Ceci, que trajo sus nenas desde Ushuaia hasta acá. Y una sufre, una de las nenas, Delphi, sufre, Emmy, perdón, sufre del calor que existe en La Plata y llegó alrededor de entre febrero y marzo y estuvo hasta las 9:30 de la noche instalada en la pileta del calor que ella tenía, que nosotros no nos dábamos cuenta que hacía tanto calor, pero estaba instalada ahí como un pingüinito pobre, tenía una ternura. Y bueno, el año pasado yo fui a Ushuaia por cuestiones laborales y yo lo sufría, pero al contrario, hacía claro. Tanto frío que no me podía ni siquiera fumar ni un pucho porque se me congelaba la mano, era horrible. Una cosa que me gusta del invierno, y con esto vamos al cuentito, es que se puede decir está frío la puta madre. No, pero hay varias formas de decir, viste, como está fresco para cogerse al sereno, por ejemplo. ¿Puedo? Una cosa chiquita. Sí, cómo no. Para mí hubo otra de las sorpresas y de las cosas interesantes, medio graciosas que me encontré lingüística y socialmente cuando llegué a Argentina, fue ese fresco. ¡Está fresco! ¡Está fresco, pachomba! No me acuerdo cuándo estaba yo o dónde estaba, pero me acuerdo que estaba dentro de un lugar cerrado. Cuando dijeron, vamos, está fresco. Y yo salí en camiseta, en remera, porque para mí fresco es que hay aire y que hace calor y refresca. Y yo salí y estaba haciendo un frío. Y yo, pero no que estaba fresco. ¡Sí, está fresco! Y ahí entendí que fresco es frío. Entonces, ahora cuando me dicen está fresco, es que hay que ir con el suéter, con la camperita, por las dudas. Está muy bueno. Bueno, vamos a ver qué nos trajiste para hoy. Bueno, antes del cuento les traje un libro de esas genialidades que se encuentra uno por la calle. Lo vi un día que iba sin plata y volví al otro día para poderlo comprar. Que es, para robármelo. Es un libro que se llama El significado de Tingo, el excéntrico mundo de las palabras. Entonces es un compilado de muchísimas palabras raras para nosotros que existen en otros idiomas y que no tienen un equivalente en el nuestro. Y como estamos hablando del tiempo y de las estaciones, hay una sección que tiene que ver con eso. Y hay un par de palabras muy lindas. Por ejemplo, esta del turco. Dice, en turco hay una palabra que es imbat. Imbat. O imbat, o yo no sé, pero así está escrito. Y significa brisa marina, estival y diurna. ¡Wow! Pero el más lindo de todos, el concepto más bonito de todos, me parece este, que también es del turco. Creo que voy a aprender a hablar turco, tienen conceptos muy lindos. Mira, se dice gumuservi. Si hay por ahí algún turco que nos escucha, perdón por mi pronunciación del turco, así está. Y significa el reflejo de la luna en el agua. Mira lo que es eso. Y la otra, para terminar, en danés, o esta va a estar muy difícil de decir, de mía. A ver. Efterasfarber. Opa, la ponga. Efterasfarber. Puede significar algo muy bonito, pero es impronunciable. Colores otoñales. Estamos en otoño, que se está yendo, ya se viene el invierno, pero mira, el otoño tiene unos colores lindos. El tema es la borrachera del otoño, ¿no? Para los dinamarqueses, es como... Daneses. Para los daneses, perdón. Como que entre tantas R y la patinada de la birra, se complica. Más lindo decir qué colorido este otoño. Mira los colorcitos de las hojas y ya. Yo, si soy... Pero qué pintoresco. Si soy danés, ni hablaría el otoño los sábados desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo si fuera danés, ni siquiera hablaría danés. ¿Para qué complicarse? Bueno, vamos a escuchar el cuento porque ya son cerca de las 11 y 20 de la noche. El tiempo vuela. Cuando yo era niño, mis papás trabajaban todo el día, los dos. Y entonces yo estaba al cuidado siempre de mis abuelos. Pero yo siempre he sido un niño de... Cuando era niño, era de esos niños que para hacer la traducción o la transculturación a lo argentino, que rompía las bolas mucho. Si era insoportable, cansón, fastidioso, molesto. Y por eso no tenía muchos amigos. Nadie se quiere juntar con el muchacho cansón, el muchacho insoportable del grupo. Por eso un día me inventé un amigo imaginario. Y después mi amigo imaginario no quería jugar conmigo. Entonces me inventé un segundo amigo imaginario. Y después mis dos amigos imaginarios jugaban entre ellos y no me dejaban jugar a mí. Y entonces me la pasaba en la ventana del apartamento de mis abuelos mirando a la calle. Porque como era tan inquieto y tan hiperactivo, si salía me podía caer, me podía romper un brazo, me podía suceder muchísimas cosas. Y ellos estaban al cuidado de mi integridad física. Entonces no me dejaban salir. Y yo estaba en la ventana y veía como todos los niños salían a jugar y yo quería salir a jugar, pero no podía porque estaba ahí. Y como ya les conté, Bogotá tiene un clima muy variable y casi todos los días hay un momento en el que llueve, así sea un poquito. Y por eso mientras yo estaba ahí en la ventana, a veces veía el... Y empezaba a ver cómo caían las goticas sobre el vidrio de la ventana de mis abuelos y caían... Y mi mentalidad de niño llena de dudas me hacía pensar, ¿por qué llovía? Yo solamente veía cómo las gotas caían y se estrellaban estrepitosamente contra el vidrio y yo no sabía por qué. Y un niño a esa edad tiene dudas y el primer recurso de respuesta sobre cosas medio complejas es la profesora, la maestra del colegio. Por eso el otro día fui y le pregunté a la profesora que por qué llovía. Y la profesora me dio una explicación así súper científica, muy metódica, muy clara. Yo le creí, tenía toda la lógica del mundo, pero a mí no me gustó. Me dijo eso, que por ahí está el agua, que el sol la calienta, se evapora, llega a las nubes, se acumulan y después llueve. Y a mí me parecía que la lluvia era algo tan bonito que no podía ser que tuviera una explicación tan estructurada y tan científica. Y por eso hice el gesto como que sí y seguí con mi vida y se me olvidó que en algún momento de mi vida tuve dudas sobre por qué llovía. Crecí como todos, viví cosas como todos, me enamoré y fui muy feliz. Después me desenamoré y no fui tan feliz. Y a mí no me da risa, pero esa es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Y un día yo vivía en un pueblo, en una casa en una esquina que tenía un balcón. Y me encantaba salir al balcón, tomarme un té, fumarme un cigarrillo mientras caía el sol y ver el atardecer. Y en una de esas estaba con mi cigarrillo y con mi té y de repente... Empezó a caer la lluvia y esta vez ya no caía sobre la ventana, el vidrio de la ventana del apartamento de mis amigos, sino sobre el suelo y sobre la madera del balcón de mi casa donde yo vivía. Y en ese momento recordé que cuando era pequeño tenía dudas de por qué llovía. Y en ese momento lo entendí todo. Ahí, ese día, entendí que llueve porque en algún lugar, cerca o lejos, o donde quiera que esté, ella dejó de sonreír. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que j'ai... je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite église, où les mains... Paraíso de los sueños es un buen lugar para quedarse dormido. Y hay que tener mucho cuidado para no estar mirándose siempre el ombligo. Te encontrás en las miradas, el rebote es tu ojo mirándote a la cara. Me encuentro en las miradas, el rebote es mi ojo mirándome a la cara. El paraíso de los sueños es un buen lugar para quedarse dormido. Y hay que tener mucho cuidado para no estar mirándose siempre el ombligo. Te encontrás en las miradas, el rebote es tu ojo mirándote a la cara. Me encuentro en las miradas, el rebote es mi ojo mirándome a la cara. sabiduría sin abrumarme con tanta perspectiva, dueño de mi cuerpo, dueño de mi aroma, dueño de esa esencia que a veces me abandona. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta. Sonido para que sea. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Las mejores estaciones del año son dos, el otoño y la primavera, porque huelen las dos a lo que se viene después. Me gusta el verano por la pileta, el sol y las vacaciones. Verano, playa, sol y birra. Sin duda el verano, la mejor estación. Sol, playa, bronceado. Mateus Plus. La República Argentina. Acá estamos con el otro cimbronazo en Radionauta en esta noche de lunes. Que no voy a decir cómo está climáticamente porque no viene al caso, pero ahora nos estamos adentrando en los confines de la primavera. Estamos en la primavera de nuestras vidas, porque si usted no lo sabía porque se ha enganchado recién, estamos hablando de las estaciones. Y hace minutos nada más nos contaba un cuento el señor Darwin Caballero, justamente sobre esto, un cuento de su autoría además, y que estuvo muy bonito y que lo celebramos. Estamos en época primaveral. En este momento sí. O sea, es una... Pajaritos. A mí es una época que me resulta insoportable. La gente se pone idiota en primavera. A mí, yo lo que banco de que la gente se ponga idiota en primavera es que la gente empieza a creer a la naturaleza, y ahí los banco. Porque vienen de un invierno donde estuvieron puteando desde la lluvia todo mal, y el frío todo mal. Boludo, es re fácil decir que linda la naturaleza cuando hacen 22 grados, no hay viento... No hay lluvia. Pero siempre es una buena excusa para decirle, el otoño también es lindo. Y ahí empieza... Pero no reflexiona la gente que es así, no reflexiona un carajo. Yo banco esas cosas. A mí lo que me gusta de la primavera es que se inaugura la birra a las 4 de la tarde. Yo iba a decir exactamente eso. Me encanta. Con la primavera vuelve la birra a la cotidianidad. Sí. Yo no entiendo eso igual, ¿no? Estoy de acuerdo con la gente que deja de tomar cerveza en invierno. Y da frío, boludo. De hecho, totalmente... En la otra vereda de la gente que deja de tomar birra en el invierno, la birra es una birra, es una bebida de todo el año. Incluso fue inventada en lugares a donde hace mucho más frío que acá. A nadie le importa dónde fue inventada. Te veo indignado. Como el helado. Demian. ¿Por qué la gente deja de tomar helado en invierno? ¿Por qué? Pregúntale a tu foto de portada, que dice en invierno dice entre vino y pantufla, y en verano dice con birra y vereda. Pero no dice nada del helado. No dicen nada del helado, pero es verdad que es diferente, por ejemplo, cuando uno se va a dormir con la panza llena de birra, como medio fresquito, o con la panza llena de vino. En realidad, el error es cultural. A ver. El error está... ¡Qué fuerte! El error está donde nos empezaron a inundar de birra que es tan fea que no la podés tomar a temperatura ambiente, y que sí o sí la tenés que tomar fría, porque si no es intomable. Porque una buena birra... tomada a temperatura más o menos ambiente, anda como loco. La verdad estoy realmente sorprendida por la voz de indignación que está expresando Demián Define. ¿Qué tal? Jacobo Vino Grande aquí. Creo que tiene la panza llena de vino caliente y por eso se enoja más rápido. Para mí, para mí que quiere birra, básicamente. Estoy cansado del vino en este programa. Del vino, de Silvio Rodríguez y de Jorge Drexler. Yo estoy cansada de tu vieja y no digo nada. Che, no, bueno, volvamos a la primavera, porque luego de este descargo de Demián Define con en relación a la birra, hay no, que... No, tenía que ver con las estaciones. Sí, tiene que ver, por supuesto. Tiene que ver sobre todo con la primavera, porque la gente, te guste o no, toma más birra cuando hace calor y más vino cuando hace frío. Por lo menos con la gente que me rodeo, ¿eh? Ojota. La indignación sigue. Pero la primavera también tiene como un falso... Para mí es falso, ¿no? Que la primavera todo florece, todos tenemos que estar contentos, los pajaritos cantan y hay que enamorarse. Y estoy totalmente en desacuerdo con ese deber social de la primavera. Lo loco, ¿sabes qué es? Que San Valentín no está en primavera. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque a mí San Valentín en febrero me ha agarrado de vacaciones siempre, porque no pesco nada en febrero, la verdad. Y además es un error la imposición de decir tengo que estar enamorado y demostrarlo así, con chocolates y florcitas. Aparte pareciera que en la primavera uno no puede estar de mal humor porque los pajaritos cantan y la vieja se levanta. Yo creo que debe venir, por ejemplo, de tanta represión en el invierno. En el invierno el que se acobacha mucho y se hace misterioso, en primavera quiere explotar de repente, conseguir amistades. Y chicas y chicos, de manera fácil, entonces aprovecha el Facebook, por ejemplo, y dice, llegó la primavera, foto de flores y él en bola. Pero claro, tiene que ver eso con lo que Cami hablaba hace rato, con la ropa también. Como que llega primavera y hay menos ropa también. Y ahí cambia eso de la interacción con los demás. Sí, también hay una canción de Jorge Drexler que dice que el barrio se llena de escotes en la primavera con el calor. ¿Eh? Está en litigio Drexler. No lo puedes traer a colación. No. Drexler estar junto con Silvio Rodríguez en este programa, metidos en una jaula por un tiempo. No, pero igual también hay un cierto proceso natural, digamos, porque también hay etapas de reproducción y eso no, las hormonas lo sienten. No nos podemos hacer los pelotudos porque, por más seres culturales que seamos, nos queda un poquito de instinto todavía. Y ese instinto también tira en las épocas de mayor calor a que las hormonas se alboroten, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, las vacas en la primavera se juntan con los toros y noviembre es época de aparición. Así que algo tiene que ver el calor con juntarse también más natural, más que humano. Puede ser junto también, porque separarlo, pero... los animales se reproducen con el calorcito. ¿Saben qué pasa? Se guarda. Tengo la teca de lo que pasa. En el plano espiritual, como estuvimos charlando hoy, donde existe la bata, por ejemplo, ¿no? No solo la bata, sino también bata como principio natural. Como ella se arrebata bata. Hasta abajo. Que tenía que ver con el frío, lo seco, lo... toda la parte invernal. En la parte de primaveral veraniega aparece lo que es la pita, que es justamente aquello que es como más caliente y preciso. Y que como la bata gobierna toda la parte del aire de circulación de nuestro cuerpo, la pita en este caso gobierna todos los planos más digestivos, del hígado, por ejemplo, tiene mucha relación con la bilis. Y también justamente por tener esa relación con el estómago, que es donde se concentran los nervios, todas esas cuestiones, es como ese cambio hormonal que se dice, en verdad, que atraviesan no solo lo hormonal, sino también lo espiritual, y donde uno tiene que salir porque está como, justamente está caliente y preciso, como mucho, como, ¿cómo se dice? La idea fija. Como con la idea fija, donde Pita es y te está gobernando y vos querés salir al mundo de esa manera. Muy buena explicación. Seguimos hablando acá. Esta es la parte donde el oyente se enrieda. Seguimos hablando de la parte del yoga, de que la Cami nos explica qué relación tiene en lo espiritual y en lo corporal las estaciones. Y básicamente dice que en la primavera estamos espiritualmente recalientes. Sí, ¿no? Sí, sí. Estamos predispuestos al encuentro con... Yo ya he entendido mal. a descabezar muñecos. Como espiritual y físicamente. Porque en verdad, durante el invierno se concentra todas esas energías frías, digamos, que son justamente por el aire. Uno va condensando aire, los va guardando, les va encontrando sus huecos, lo que sea. Y durante la primavera y durante el verano, eso explota de alguna manera. También se ve reflejado en la tierra, por ejemplo, en el brote de las semillas. O por ejemplo, que se planta, hay muchas plantas de alimentos, digamos, no solo yuyos y hierbas, que se planta, por ejemplo, sobre el invierno, cuando la tierra está como más calma y el agua que les entra es mucho más fresca, y es en la primavera donde ese brote brota, justamente, y se ponen en juego como ese renacer, como esa nueva energía, esta proyección de futuro y de crecer de nuevo. Sí, también pasa mucho en la gente, sobre todo en la gente mucho más sensible, que en la primavera, esto de que brotan las plantas, también hay más predisposición a las crisis emocionales, esto que se mueve mucha energía. Por ejemplo, contarles que en la experiencia en el manicomio, en la primavera hay más predisposición a que la gente esté más sensible y más brotada, justamente, emocionalmente. Porque, bueno, se mueve mucha energía y a veces eso, si no hay herramientas, es difícil de sobrellevar. Bueno, y por ejemplo, pensá en la que se ha llamado la primavera árabe, la primavera francesa, ¿no? La primavera camporista. La primavera camporista. También. Son como... Perdón. Fue llamada así, ¿qué va a ser? Son etapas de transformaciones profundas, ¿no? Más que transformaciones, es etapa de agite, ebullición. Claro, es como, está todo agite bien con todo. Social. Claro, y de supuestas, porque al final después ninguna de las primaveras termina llegando un verano, ¿no? Pero es como que, pero por lo menos quedan bien en los libros de historia, ¿no? De decir, es la primavera porque es como una etapa de efervescencia, de nuevos brotes, ¿viste? Y se pueden armar un montón de metáforas medio pelotudas que sirven mucho al relato de la historia en el futuro, ¿no? De decir, la primavera, los jóvenes salieron a hacerse cargo de su destino. Y después, bueno, no importa mucho qué pasa, lo que importa es que en ese momento se movió. Agarraron las banderas. Y si no, está también la relación que tiene el día de la primavera con, por ejemplo, el día del estudiante, que también tiene ahí como todo uno ese movimiento de efervescencia, lo que sea, que termina en una semana de picnic, pero... Pero es un picnic con mucha birra también, volviendo a lo de... Depende de qué tipo de estudiante, de sexto para abajo, picnic con Coca-Cola. Porque mira, por ejemplo, hay una de las canciones de Calamaro más famosas en Colombia, es Mi Parte de Adelante, y ahí se nombra que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, y uno escuchaba eso y era cualquier cosa. Ya cuando yo vine acá y vi el primer día del estudiante, el día de la primavera, era una locura lo que yo veía. Bueno, no, pues no fue acá, fue en Capital. Pero yo decía, con razón, dice lo que dice, con razón la canción. Porque para mí era como un Woodstock chiquitito a los 17 años. Acá en La Plata está buenísimo porque al haber tantas plazas, hay como muchas referencias. Por ejemplo, nosotros íbamos a un colegio que estaba enfrente de Plaza Moreno, que no solo es el centro de la ciudad, sino que además era la plaza que estaba enfrente al colegio, era la plaza conocida por nosotros. La Normal. La Normal, exactamente. También enfrente de la Catedral. Y de la primavera era lo más porque nos juntábamos en el colegio, terminábamos reuniendo frente al colegio y terminábamos en la plaza con el resto de los colegios, donde uno se cruza, tiene ahí como su yeite, ¿no? A quien quiere andar chusmeando, que siempre es de otro colegio o de otro grado, por lo menos. Y estaba buenísimo que se dé eso. Después empezaron una cosa que otra, de las tantas cosas que Bruera hizo mal para mí en la ciudad, es que... De paso cañazo, es que armó las plazas de acuerdo a músicas, por ejemplo. Porque en un momento empezaron a tocar bandas, porque había gente que se juntaba. Entonces, si vos tenés un grupito y estás con todo tu grupito, vas a querer tocar la guitarra. Se armaban escenarios, ya después, bueno, fue como más institucionalizada la cuestión. Y, no sé, Plaza Moreno era cumbia, Plaza Italia era reggae. Como estigmatizando a las juventudes de acuerdo a la música que escuchaban. Y vos no tenías posibilidades de escuchar al chico, de ver al chico que te gustaba, que escuchaba cumbia, por ejemplo, se escuchaba el reggae. Cuestiones así, horrible. Pero era todo mal. también puede haber lugar para todos un poco, porque antes no había banda. No, no, con esto no estoy de la obrera, pero ojo, a mí me parece que esté variadito, me gusta. Porque, digamos, cuando, perdón. Sí, no, porque por lo general hay una plaza con bandas. Ahora hay varias plazas con varias bandas. Y la verdad que si tenés una buena bicicleta y ganas de pedalear, uno puede escuchar con de todo. Compañía. No, lo que te iba a contar era que cuando estuve en ese primer día, estaba en una plaza y la plaza había como varios grupitos con bandas que no eran una tarima gigante, pero tenían sonido. Entonces, hacia un lado había ska, tocaban, toda la gente se iba para allá, y después estaban los de salsa a un lado, y después los de reggae del otro lado, y después los otros más arriba. Entonces era como itinerante. Y estaba Está bueno también. Eso. Estaba divertida eso. Bien ahí. Bueno, la primavera trae flores, trae perfume, trae colores. Trae colores en la ropa, salen las prendas floreadas. El flúor. Colorido. Los volados. No sé por qué hay tanto volado en la primavera. Porque se parecen a las flores, justamente. Es como un pétalos. Claro. Y tiene mucho que ver también con esa onda romántica. Pinta el volado y que no me regalen una flor porque los cago trompadas, ¿eh? Yo, mira, ya lo he dicho. En la primavera, para mí es un domingo de 3 meses. Lisa y llanamente. Y no me gustan mucho los domingos. La primavera es un gran domingo, dijo mi compañero mientras armábamos el programa. Sí, a mí me gustan los domingos y también me gusta la primavera. La felicito. Sí, gracias. Me siento bien felicita. No, realmente es como una... Yo el invierno lo sufro mucho. También eso habla de mi disfrute de la primavera. Yo creo que la primavera digo, uy, bueno, como que me saco los pulóveres de encima, estoy con una camperita y un... Vestimenta ideal para... La primavera siempre es una buena excusa para andar en pelotas. Sí, pero mi vestida en pelotas especial es jean, ojotas, musculosa y camperita de hilo. Esa es mi vestimenta. Lo voy a corroborar porque... No, lo voy a sentar. ¿Cómo se dice? Como que le doy el ok a eso porque te he visto así en primavera. ¿Y me ves feliz? La verdad. Te veo feliz, te veo cómoda. ¿Sonrío? Te veo muy cerca de tu propia identidad. Y pareciera que no han hablado con nosotros nuestros oyentes. Se ve que estuvieron muy tranquilitos escuchándonos. Pero hay una que sí, que de hecho hasta faltó a cursar para escucharnos. Y dice, qué lindo es faltar a clase para quedarse escuchándolos. Amo el bendito verano neuquino, señores. Abrazo al equipo fantástico. Y dice que pide liberación para Drexler y Silvio Rodríguez. Acá tenemos, yo me sumo al pedido de liberación de la compañera Belén Pérez Crespo, que bien nos ha escuchado. Yo y libero a Silvio. Le mandamos y un gran saludo. A Drexler lo dejo un ratito más en el freezer. En capillo. Justo han tocado acá cerquita, por entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, anduvieron tocando Drexler y Silvio. En un mismo fin de semana, ¿eh? O sea que lo sacamos a tocar un cachito. Estaban pidiendo su liberación, eso es lo que pasa. Vamos a escuchar música que enseguida volvemos porque si usted lleva bien la cuenta nos queda una estación ahí en el tintero. Y se viene el verano del cimbronazo. Nosotros mismos, después de odiarte con todo el amor de este mundo. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. La fiesta terminó pero la locura no. Habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. La fiesta terminó pero la locura no. Ya habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. Una noche más y unos platos menos. Pongo loco y me pierdo de ciego. Una noche más y unos platos menos. Esta vez me voy en serio. En un ratito vuelvo. Después de sobrevivir a nosotros mismos. Después de odiarte con todo el amor de este mundo hoy. Y palabras que matan no mueren. Palabras palabras que matan, no mueren. Palabras que matan, no mueren. Palabras que matan, no mueren. La fiesta terminó, pero la locura no. Ya habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. La fiesta terminó, pero la locura no. Ya habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. Una noche más y unos platos menos. Voy juntando pedazos de sueño. Una noche más y unos platos menos. Está dormido y me come por dentro. Una noche más y unos platos menos. Déjame solo que yo solo vuelvo. Una noche más y unos platos menos. Se hace poesía, el dolor es mi juego. Palabras que matan no mueren. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Valió, cara. Ahora sí. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Radio Nauta. Diario. Expansivo. Primavera, porque todo vuelve a florecer. Va, todo vuelve a florecer. Mi estación del año preferida es el invierno y la puedo describir con tres palabras: vino, película y cucharita. Sin dudas me gusta el invierno, sol, guantes y bufanda. Che, ¿me pasas un poquito el protector solar? ¿Por dónde te lo paso? A ver, por acá que la espalda, viste, no llego bien. Déjame echar las pelotas, tengo calor. ¿Me pasas un sanguchito, Cami? Palito, bombón, helado. Tengo un problema que no traje la heladera. Estaba un poco peloteado. Churras, no pasa churras. Nada. Mira, mientras que no venga con arena, todo bien. Ahí te lo alcanzo. Uy, se me cayó, boluda. La puta madre. Andá a jugarle al mar. Está salado, viste que... A mí me molesta mucho del verano playero ese... pegoteo en el cuerpo, ¿viste? Cuando salís del mar. Sí, yo, hay una parte que si el mar está muy salado, te quedas blanco, ¿vieron? Como... Nunca me pasó eso. ¿Nunca? ¿Pero que tenés que acumular 3 días, 4 de sal? No. Hay veces que el mar está más salado y las gotitas que se te secan con él, se va el agua, pero queda la sal en redondel. Mira, ojota con eso. No soy muy marino, viste, por eso puedo no haberlo vivido, pero no, nunca me ha pasado. Bueno. Hay mucha gente que dice que hay que dejarse esa sal esa noche, no bañarse y bañarse el otro día, que es como que nutre la piel. Pero mira, te pica yo todo. Sin saberlo no me bañaba, la verdad. Bueno, vos porque sos. Claro, pero vos porque tenés esas cosas con todas las estaciones, digamos, no solo con el verano. Bueno, estamos aquí en el otro cimbronazo por Radio Nauta con un calor espantoso, un calor. un Lorca. Me encanta cuando dice, qué Lorca, ¿no? No, pero hablando de calor, ¿vieron hace, no sé, hace 4 o 5 días en la India hacía tanto calor que además tocaban el tambor? No, pará. Tírate un pedo y... Hizo banda de calor, onda, que se murieron como 400 personas. No. El piso se derretía, el asfalto quedó todo, las líneas, viste, de peatonales del asfalto quedaron todas como con dibujos super psicodélicos, así, porque el asfalto se derretía. Una guasada, no sé. Tremendo. Qué onda. Sí, bajón. Y bueno, no, y gente, pudieron que... echarse una meditación, viste que en la India meditan mucho, para que no haya tanto calor. Lo bueno es que la vaca salía a la calle y ahí al toque se hacía asado, viste. No, pero... Uy, encima que la India es media sagrada. No la tocaban igual. No, pero gente que ha vivido toda su vida en ciudades como esta, por ejemplo. Como esta. Me ha contado que ha vivido situaciones de asfalto semi-derretido, onda de que la zapatilla al levantarse del asfalto hace como un... qué asco, sopapita. Sí. A mí no me ha pasado todavía, por suerte, porque odio los veranos calurosos. Lo que puede pasar es cuando uno usa talco, por ejemplo. El talco y el verano de transpiración son una mezcla ahí como media explosiva. Si no tenés talco, de última es solo transpiración, pero la mezcla de talco más transpiración hacen una jalea real. Un junje. Eso es verdad, pero sin talco invita a un queso rallado. Me gusta la frase, viste... El queso rallado fue fuerte, la imagen. No puedo seguir diciendo lo que estaba diciendo. Pero la frase del verano es: tengo un caldo en las patas. ¿Qué todos frase, lados, en realidad, ¿no? Es un poco por decir, las patas por ubicarlo en algún lado, pero el caldo es generalizado. Sí, ya la idea de caldo es un poquito desagradable. Y más desagradable habrá sido. Acá nos mandan un mensaje desde las mañanas de la radio, hablando justamente del amor. En el 67, hablando de los éxitos y el inicio de la era lisérgica, el amor libre y el sexo free, donde el caldo no importaba para nada, estaba todo bien con todos los fluidos corporales. Bueno, fluidos corporales es como decir intercambio húmedo, ¿no? Es fuerte. Lo de húmedo no me gusta mucho. Pero un fluido... Fluidos son desde los mocos hasta todos estos caldos. Son todas cosas húmedas. Sí, bueno, el verano nada más y nada menos para hablar de lo que ha dicho la gente, básicamente, en este de la Cami en la calle. Cami y la gente. Cami y la gente. Bueno, le vamos cambiando el nombre a la pequeña sección. Que tiene que ver con esto, con justamente las vacaciones, el disfrute, el descanso, porque en esta parte del mundo las vacaciones son en verano. Igual, las vacaciones más largas. El verano tampoco invita a dormir muy pegadito, ¿viste? Incluso que se dan ganas como de implementar el segundo colchón, ¿no? Sí. ¡Salí! Sí. Correte que tengo calor. Ay, te juro que te quiero un montón, pero me estoy pasando. Pero soltame. Sí. O ni siquiera te das cuenta y te despertás hecho un solo humano. ¿Viste los perros que se pegan? Bueno, sí, puede suceder. Más o menos. Bueno, y es particular, la verdad, el verano, porque tiene que ver el verano en otros lados, donde el frío se extiende un poco más. El verano, las vacaciones no son tan largas como se acostumbra. De hecho, en lugares muy montañosos donde el invierno se extiende y no permite que las actividades normalmente se realicen, las vacaciones de la escuela en verano son de 2 semanas, como normalmente son en el invierno, y las vacaciones de invierno son de un par de meses. Está bueno eso. Sí, cambia un poco la cotidianidad y las vacaciones, o sea que el verano es un lugar donde se pone un poco más productivo. ¿No? Eso está bueno. Yo para variarlo. No he estado muchos veranos acá en La Plata. Entonces como que no sé bien. Sé que hace mucho calor, que la gente sufre mucho. Llueve mucho, me parece. Claro, pero más que los primeros, o sea, sería en verdad el sufrimiento de entre diciembre, que ya se sufre, hasta el 10 de enero. Después como que se empieza a disfrutar de otra manera. Es como un clima más, ahí sí se seca quizás toda la ciudad. Pero he huido hacia otros lugares, justamente ahuyentada por el calor platense, que acá en La Plata realmente, si uno no tiene la posibilidad de tener una pileta, un ventilador o algo que tiene un aire fresco, es un bajón. Es un bajón porque uno sale a la calle y ve el espejismo a 5 centímetros de su pie. No es que uno lo vea a lo lejos. Calor, calor. Como pesadito, 40 grados, etcétera. Bueno, y en zonas cercanas al Ecuador, al centro de la Tierra, no, que es a donde decimos justamente que no hay estas 4 estaciones, sino que hay 2. El verano es justamente la etapa seca, que es a donde cae, hoy en comparación acá llueve como la concha de la lora, pero en comparación allá no llueve nada. Y el invierno, en cambio, es la etapa húmeda donde se llueve todo. O sea que las estaciones en la parte del Ecuador y sus alrededores estarían más diferenciadas por la cantidad de lluvia que cae que por las temperaturas. ¿No sí, es cierto? Si es estación seca, estación húmeda. Perfecto. El tema del verano, por lo menos acá en La Plata, son la cantidad de bichos, loco. Yo te juro que, es decir, ¿cómo disfrutaría de estar, por ejemplo, a las 8, 7 de la tarde, que es cuando baja el sol, que está hermosa la temperatura para estar afuera? Y estás matando tantos mosquitos que estás más preocupada por el que te zumba alrededor que por disfrutar de ese momento. Es decir, muéranse todos. Sí, creo que eso es la combinación del calor con la humedad. Porque la verdad que en el sur del país se disfruta mucho el calor, pero es tan seco que los mosquitos varía tanto la temperatura a la noche. Hay bastante amplitud térmica, se dice técnicamente. Que los bichos no tienen tanto lugar. La verdad que... Salvo que abras una lata de atún y te vengan los carniceros a comerte el hígado. Obvio, o estás haciendo un asado. ¿Todo pero bien? Los carniceros a la noche duermen también. Todo bien con que La Plata es húmeda, pero en el sur hay tábanos. Pero no hay cucaracha. La cucaracha más chiquita que te puedes encontrar en verano es del tamaño de un reloj de bolsillo. No, te se va mate la cucaracha más chica. Y encima... Cuando quiere, levanta el caparazoncito así y dice, mirá, tengo alas, boludo. Vos me querías matar con la chancleta, tomá, me pegó un vuelo. Son las cucarachas vengativas que uno no espera que vayan volando y de repente se te posaron sobre el hombro cual lorito y te empiezan a hablar, te son a contar su historia. Todos machos hasta que la cuca vuela, ¿viste? Eso dicen. Bueno, se nos pasó el cimbronazo se voló. Rápidamente. La verdad que creo que juntamos las ganas de hablar del lunes pasado que nos salimos con el de hoy. Porque no tenía mucho para decir, de hecho, y hemos estado 2 horas al aire, así que eso habla muy bien de nosotros y nosotras. De la calidad de remos con los que venimos equipados. Agradecemos al señor Darwin Caballero, que ha estado hasta hace minutos nada más aquí en el estudio contando un cuento, a mi hermana personal, la señorita Elinde Fino, que se pasó a dar una vueltita y trajo un excelente vino que nos refrescó las gargantas. Señor Juan Perilla, que hace que este programa llegue a sus hogares, y bueno, y a mis 2 compañeras que las quiero mucho. Gracias, Aptra. Bueno, Lumi se puso sensible, le agradecemos por su amor, nosotros también te queremos mucho, Demián. Agradezco a todos los oyentes que desde el silencio nos han acompañado, y a la señorita Belén Pérez Crespo que nos escuchó y nos comentó, muchas gracias. Sí, y también agradecerle aquí a todas las personas que nos mandaron audios de onda, que fueron un montón realmente y que están buenas porque hacen que uno se sienta un poquito más en compañía, por lo menos en el transcurso de estas 4 estaciones, podríamos decir un año, que pasó rápidamente de otro cimbronazo. Podemos dejar algunos eventos en el Facebook, que hoy se nos pasaron de largo, que hay una semana movidita, y bueno, de mi parte nada, agradecerles a mis 2 compañeros y a Juan Perilla del otro lado, como todos los lunes, para hacer mis días más lindos. Muy buenas noches y salud para ustedes en toda esta semana. Palidez, la Sopa.